Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco If, que la pianista belga Miriam Alter publicó en 2002. En su vida previa, Miriam Alter estudió psicología en Bruselas, trabajó en una agencia publicitaria y fundó una escuela de danzas. Su regreso a la música se produjo a los 36 años. Primero, estudió con el clarinetista John Cuoco, presente en este álbum. Luego, con el pianista Denis Luxion y finalmente con el contrabajista alemán Heim van der Heim, productor además de su primer álbum. De formación clásica y con familia de origen judío española, Miriam Alter fue influida por la música latina, italiana, oriental, española y sudamericana, pero finalmente confluyó en el jazz. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Decidense tu coquero, ven de presa pro terreno. Decidense tu coquero, ven de presa pro terreno. Atributos dos iguarás e ardós tupinambás. Vem mãe, somente passando a mão. O banhado da saudade. La carrera musical de Miriam Alter se inicia como pianista líder de un grupo de jazz en Bélgica. De esa época quedaron registrados dos álbumes con estándar de jazz, es decir, temas ajenos. En 1997 graba un tercer álbum, Alter Ego, donde se inicia como compositora de música original y con la participación de músicos norteamericanos. Años después, grabó If. Sus encantos melódicos fueron claros como el día. Combinando estilos tan variados como el tango, la música clásica, la música oriental y el jazz, If cosechó muy elogiosas críticas y éxito entre sus oyentes. Esto es lo que estamos escuchando hoy, If de 2002. Thank you. ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco If, que la pianista belga Miriam Alter publicó en 2002. Miriam Alter nos dice que su inspiración viene de la vida misma y no de otro lado. A partir de su entorno cultural, logra transcribir emociones en forma de música. La motivación se gatilla cuando está en el camino de un nuevo disco. Se sienta al piano y ve que sale. Lo que se termina de poner de manifiesto finalmente es su propia identidad. Los oyentes más sagaces tal vez encuentren muy familiar el contenido de lo que hoy estamos escuchando.

La compositora y pianista belga Miriam Alter es una mujer de fusiones. Sus raíces españolas y judías siempre encuentran tendencias con las que interactuar. Es probable que la fusión de géneros que se da en su música no sea deliberado, sino absolutamente espontáneo, parte de su identidad. En todas las disciplinas artísticas siempre hay avenidas principales y caminos secundarios. En la música aún los hay que continúan explorando sus propios senderos, esperando pacientemente que el público los detecte. En este sentido, Miriam Alter ha marcado un rumbo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, hemos escuchado el álbum IF, con composiciones de Miriam Alter. En su música no hay protagonismos, hay atmósferas, ambientes cargados de melancolía y emociones contenidas, donde un carácter mediterráneo y una sensibilidad europea intentan traspasar barreras y volverse universales. Las composiciones escuchadas a lo largo del programa de hoy fueron Waking Up, Home, Eve, I Think of It, It's All There, Children Play, An Intrigant Melody, Moving, Somewhere, You Should Stay. Y nos despedimos con Where You Belong. Dedicamos este programa a las cebadoras de mate amargo. Chau. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Julieta y Anita. Colaboradoras y colaboradores, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Diseño de flyers, Juana. Urgencias inesperadas, Iris. Corresponsal Mediterránea, Diana. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio. Embajador itinerante,